209, Pavo 209. Entre Prisciliano Sánchez y Madero. Y Madero. Ahí y ustedes, no hay pierde. Y ustedes acaban de escuchar una voz extraña que no suele estar aquí, pero bueno, primero presentamos a Jacobo allá en los controles, el máster Jacobo Monraz. Y hoy tenemos un especial que en este María número 39, pues ahí cuando pusimos en Facebook el aviso de lo que iba a ser hoy, pues decía nosotros los que no ubicamos a Arturo Mesa, ¿no? Y entonces en esta temporada que hemos estado haciendo especiales, esta cuarta temporada entre comillas de María, pues la circunstancia es la que luego ha dictado cómo vamos haciendo, qué temas vamos tocando. Y a mí Arturo Mesa, así había banda que me decía, ¿no conoces a Arturo Mesa? Y era como, no mames. Y el otro día pues nos tocó ahí reunirnos en tu casa, N, y salió que tenías el N con nosotros aquí en María. ¿Cómo? Chido que caíste, mi N. Ajú, ajú. Y que traes la palabra. Pues nada, me parece que hay mucho que compartir de Arturo Mesa. Y en esta ocasión solamente tenemos una probadita. Es así como la cereza del pastel. Tiene pues el señor una discografía muy vasta, muchas temáticas, algunos discos también como muy, muy monotemáticos también. No mono como para que se aburran, sino como una sola historia. Conceptuales. Conceptuales, sí, claro. Y pues esta selección yo la intenté hacer primero desde el rock, ¿no? Planteando el rock como elemento principal para elegir qué canciones iba yo a traer a María. Y la segunda, pues que quise hacer algo temporal, así como de los primeros discos. ¿Cómo se llama? Ayunando entre las ruinas. Ayunando entre las ruinas, es de 1988. Escuchamos Debe Haber Un Lugar de ese disco para iniciar hoy la sesión. No, Ayunando entre las ruinas es un disco como de son 12 tracks, donde hay un rock and rollito todavía muy suave, muy muy tranquilo, pero ya una sí, ya una narrativa ya bien bien madura, güey, ¿no? Bien madura. Y pues el vato de Tocambo, Michoacán, y pues trovador, rupestre. Rupestre, cancioncitas que de repente te suenan muy poperonas, ¿no? O sea, están muy simples y se te quedan los coritos, pero las letras crudas, ¿no? Y de repente cancioncitas bien alegres, pero la realidad que te está describiendo. Bueno, ya iremos avanzando ahí en la lista, pero y, bueno. Y también para que vayas puntualizando ahí los encuentros que tuviste con otros músicos, con como las apropiaciones muy claras que Arturo Mesa hace a lo largo de su obra, ¿no? Luego ojalá podamos ver si conseguimos ese dato de Los Temerarios, que bueno, ahorita lo vamos a... Debe haber un lugar, pues una rolita ahí bonita, suavecita, como para cantar como chiqui gospel, no sé cómo se me hacía. Y obviamente sí, bueno, referencias cristianas, ¿no? Que decíamos, referencias a hablar de un dios, ¿no? De un paraíso, paraíso, ¿no? Este lugar es el paraíso, motor ¿no? No sé, espiritual, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, tocando muchas fibras, pero de una cuestión como muy de la banqueta, ¿no? Muy del asfalto, entonces. Bueno, yo disfruté mucho la lista también y creo que, pues, toca continuar. Solo están jugando A Matarte, de 1989, del disco 70 centavos, pa' un compa, ¿no? A Juá. Ahí está, una rolita que es como cabaretito, ¿no? Esa está ya más urbanona, más cantinera. Ándale, cantinerones, sí. Sí, no, nos gustó. Entonces, solo están jugando a matarte de 1989, Arturo Mesa, y continuamos acá en María con el N, y ya volvemos pa' chorear. Chaparrita, grita Pedro, Juan y Tiburcio. Ey, nena, no te enojes, solo están borrachos, nena. No se irán sin pagarte la cuenta. Ya no hay marinos, ya no hay Quijotes locos en la costa. Se fue de brasero, tu abuela se fue más lejos, a un lugar que llaman cementerio. (Risa) solo están jugando, nena, solo están jugando a matarte. La sinfonola está amargada, la güera está muy briaga. Si no encuentras la salida, será porque no hay tal puerta. Las noches son densas para contarlas. Si lo matas, te suicidas. Si te paras en la esquina, te vas a sentir más mal. Ey, nena, en tu cuarto hay un Cristo roto, nena. Ey, nena, no te mueres, solo estás pariendo, nena, un crucifijo de carne, un crucifijo de carne, oh Dios. Es una buena charla mientras suenan y escuchamos las rolas de Arturo Mesa en este María número 39 para Radio Cartón, Rock en Español y Derivados. Estamos brindando ahí con algo de agüita de tlacote que se adquirió en la rueda cartonera aquí Prisciliano Sánchez 615, entre Pavo y Federalismo. Ahí si quieren echarse un cafecito, sentarse un rato, esperar el 214 que da vuelta ahí en Prisciliano Sánchez, no fumarse un puro, leerse un librito, cotorrear con gente, pues ahí. Saludos a todos los que estaban ahí, pues a Sergio, al Israel, al máster Paquito Romero, a Fernando Sandoval, al máster Librado Vega. Saludos también ahí para mi tío Joe, para mi tía Luz, que luego nos escuchan en el podcast. Para el Benny, que cumpleaños ayer. Felicidades, mi Benny, un abrazote. Benny, chido, y un abrazo. Y va a tener fiesta hoy, mañana lo vamos a llevar al Chirota, a ver al Chirota. Ahorita comento un poquito más de ese toquín de mañana ahí en el Palíndromo. Saludos al David, al Josué, a Diego, que hoy no nos mandó cápsula porque traía sobrecarga de trabajo, pero próxima semana ahí vuelve al ataque con sus trabajos. También a su compañera de trabajo, Jennifer. Saludos al Rendezvous, ahí en Libertad y Colonias. Ahí para si gustan también echarse una chévere, ir a cotorrear, refinar, escuchar buena música, checar los eventos que tienen. Un abrazo ahí para el Johnny, para los que nos estén escuchando, y pues bueno, para toda la banda. ¿Quieres mandar saludos, mi Ana? Pues para quien nos ande escuchando, porque puse ahí el anuncio en el Face, chido que le picaron ahí a radiocartón.com. Y pues nada, más nada. Solo están jugando a matarte. Pues, buen título, ¿verdad? Ponquetona la rola, ¿no? Y ya notas una limpieza en la grabación. Ya, ¿qué decías, no? Ya se ve que ese disco ya lo hizo en estudio un poco más profesional. Buscar, ¿no?, como que esa sencillez que le meten a esta rola hacia a la instrumentación, ¿no? Suena como muy clarita, ¿no? Muy muy limpia, como dicen, ¿no? Sí, pues el vato es músico, pues, ¿no? Se le nota, ¿no? Sí, hace rato tú comentabas algo de los bajos y las voces. Uh-huh. Y me parece que eso yo ya lo había notado desde... O tal vez es por una de las cosas que me gusta. Parece que dialoga con la música el Arturo Mesa. Y también parece que está platicando contigo. O sea, son canciones que si tú las sacas de la instrumentación y las ves como letra, pueden quedar hasta como pequeñas historias juglarescas, que incluso podrían ser recitadas, ¿no? Así, aparte de que son cantadas en este caso, pienso que muchas veces la obra de Mesa nos está relatando cosas, está cumpliendo la función del juglar, pero un juglar crudo, ¿no? Yeah. Un juglar acá. No, asfáltico, ¿no? No, pues sin elfos, ¿no? Y sin elfos y sin nada. No, y sí, tanto así, porque bueno, lo que te contaba, ¿verdad?, de los otros discos, ¿no? Hay discos en otra faceta, ¿no? Más a las cuestiones de la fantasía, y también te narra ahí como cuestiones que pues, humanas, al final de cuentas, pero sí fuera del asfalto. En este caso, toda la selección que hice también se nota lo urbano, que de pronto es a mí también lo que me llama cuando digo, este vato es como de mis favoritos. Generalmente hay una referencia urbana, igual que por ejemplo con mis poemas, ¿no? Sí, yo la escuché y sí sentía como, como que hablamos el mismo pinche lenguaje, ¿no? Como que podría captar el mensaje y de hecho me hizo como recordar muchas cosas, ¿no? Mucha remembranza mientras lo escuchaba. Como que los personajes que pintaba como arquetipos de personajes que a todos se nos aparecen, ¿no? De repente en la vida, ¿no? Cositas que ya escucharemos más adelante. Y de hecho en Poeta de Ningún Lugar de 1993 del disco La Balada de Galaver. La Balada de Galaver. Vamos a escuchar esa y es donde justo noté que de repente terminaba la letra y el bajo como que le hacía esta contestación y se me hizo muy divertido y noté que justo la lírica es tan buena y tan rica que a lo mejor con una base muy simple sonaría chingón, pero también hace este trabajo musical para que se empalmen chido, ¿no? Y a lo mejor es parte de eso, de que llegue el mensaje, ¿no? Duro y directo. No, además, esta va dedicadísima a la FIT, que es una canción. Un abrazo para a mi Lafitte. Como que, no, pues él dijo que era lo mejor que había escuchado en mucho tiempo. No, empezó a sonar esa y se me acercó y me dijo, ¿sigue siendo Arturo Mesa? Entonces él ya conocía esa rola, ¿no? Nada, no sabía de quién era, ¿no? Y pues saludos, Lafitte. Un abrazote a Lafitte, que ahí comparten cantón a huevo. Y esta, en esta de Poeta en Ningún Lugar es donde escuché esta línea que es Mi Soledad Amarga. Que la escuché y dije, no mames, es la línea de Los Temerarios, ¿no? Y no busqué si cuál rola fue primero, pero dije, ahí, ya vamos a escuchar más adelante que de repente pues haya apropiación. ¿Cuál es esa? Este 93, es del 93. ¿No? Del 93, güey, ¿no? Hasta entonces, son como con género. Más o menos, más o menos. Igual y sí se llevaban chido y le hicieron como en esta de y nos dieron las 10, que está también la versión de Ojos de Gata, de Enrique Urquijo. Ah, ok, no ubico. Bueno. Otro tema. Variaciones y derivados. Simón. Entonces vamos a ir con Poeta de Ningún Lugar, viene. Vámonos. De La Balada de Galaver de 1993, Arturo Mesa, y seguimos acá en Radio Cartón. Ajúa. A fumar. Bien relajado. extraño más. Lejos del corazón de Dios, estúpido e insolente, parásito y vulgar. Y tu amor llegó como bendición. No hubo tiempo, no hubo tiempo para saber quién eras, conocerte, pero tu presencia fue igual que una canción. No hubo tiempo, no tiempo para saber quién eras, conocerte, pero tu presencia fue igual que una canción. Como una canción soñada en el fondo del mar, y mi soledad amarga se quemó en tu piel al tocarte, al sentirte, nena, reviví. Y mi soledad amarga se quemó en tu piel al tocarte. El primer especial que hicimos acerca de una banda o de un personaje en particular fue el de Fernando Mancilla, cuando falleció de Fernando Mancilla y Los Espías, que te tengo que pasar esos discos, N, ahora que andas incursionando también en esto del spoken y estar acompañando de músicos y soltar el choro, te va a gustar, Mancilla y Los Espías. Entonces hicimos ese cuando falleció desgraciadamente y ahora bueno, tenemos este especial de conociendo a Arturo Mesa, porque pues está chido que te pregunten y si no ubicas pues digas que no, ¿verdad? Porque puedes decir, no, Simón, y como tienes internet y todo muy a la mano, pues te puedes hacer tu versión de cada artista en caliente, ¿no? Sí, pero no, está chido que lo vayamos descubriendo así, pues tú que tienes rato de escucharlo, entonces... Sí, yo me acuerdo que fue como por ahí del 2008, 2007, 2008, que en mi juventud, en mi primera juventud, fui invitado al Festival Rupestre que se hacía en el NIT. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ixmiquilpan Hidalgo, ahí en el Valle del Mezquital. Y había una cartelera, okay, pues chida de banda de la Roña, de la banda rupestrópica de allá del DF y alrededores. Varios poetas urbanos. Y pues yo fui requerido ahí junto con dos compitas de Pachuca, con la Pía y con el Gil. Y llegamos ahí, la estrella de la noche era Arturo Mesa. La neta, y yo ya había escuchado de él, o sea, ya había escuchado sus rolas, y yo también ya había escuchado como algunas historias que se contaban de sus eventos, donde al menos uno de sus seguidores o seguidoras siempre llegaban y le dejaban flores así a sus pies, ahí al escenario, ¿no? Como una suerte de agradecimiento. Es una suerte de chamán. Niño Fidencio. Es una suerte de ente que camina casi sin pegar el suelo, o al menos esa es la impresión que da cuando tú conoces como el personaje, ¿no? Así desde que llega y se planta en los camerinos, que eran unos baños sucios atrás del Teatro del Pueblo, que ese día habían limpiado afortunadamente. Santificados. Y pues nada, ¿no? Así todo transcurrió muy bonito desde la participación de todos normal hasta que ya entrada la noche le tocó chance a Arturo Mesa. Y su concierto lo empezó con la canción que vamos a escuchar al ratito, con Don Guiñapo. Don Guiñapo, ahorita con vamos Don a ir Guiñapo con del disco de Némesis. 1999, antes de que se acabara el mundo, ¿no? ¿No? En el 2000. Antecito. Y entonces, este vato sí generó como Yo así como que decía, pues igual está sobrado el personaje, pero de pronto estar ya de la parte del público y estar embelesado como con su energía, con la música, con él y su guitarra, porque en este caso estamos escuchando casi todo con banda, pero pues donde generalmente lo puedes encontrar es de a solista. Más rupestre, ¿no? Y no demerita. O sea, neta, el respeto es para... Ejecuta, este vato, ¿no? Y se ve que ejecuta Arturo chido. Y aparte de todo, es que todavía lo puedes encontrar ahí vivito y coleando y te topas un buen concierto de él, ¿no? Leyenda viviente. Él hace poco instaló un foro que se llamaba Foro Spinetta. Le fue tan bien y tuvo que mudar para Puerto Vallarta. No sé si allá le esté yendo chido, pero pues ahí anda, ¿no? Podemos rastrearlo y luego nos aventamos una segunda parte de Arturo Mesa. Fíjate que también se me haría interesante este tema que tocas de esta región en el estado de Hidalgo, que donde, o sea, está hasta como deidificado, ¿no? Y Arturo Mesa es el que rifa como en esta zona, como cuál será la raíz, ¿no? O sea, quién escuchó primero a Arturo Mesa, quién lo esparció, cómo llegó ahí su música, y jugando un poco con lo que te decía este documental de Buscando a Sugar Man, este vato que en el gabacho no la pegó tanto y fue muy famoso en Sudáfrica, ¿no? Y cómo llegó la música, entonces eso... Estaría chido como tener ese dato, ¿no? De cómo empezó a sonar Arturo Mesa en esta zona. Nosotros estudiamos la historia de la música desde la pasadez de verga que hizo Televisa, pues Grupo Ocesa y todo como que es el mayor terrorista cultural en la historia de México, así tal cual. Entonces conocemos como el saqueo también cultural que hizo del rock mexicano. Entonces hubo un momento antes de que Televisa lograra como neoliberalizarse y ser más ojete de lo que ya era con los alcances tecnológicos, donde había un gran movimiento de rock alternativo en México y eran circuitos que se movían sin necesidad de Ocesa, pues en este caso que ahora ya es dueña de todo o de casi todo lo cultural en México y el teje y maneje de los festivales, ¿no? Antes de eso ya existía todo un circuito bien pasado de verga donde Arturo Mesa figuraba y andaba en todo el país tocando también, ¿no? Y sobre todo en las zonas... urbanas con alta densidad industrial, es donde de pronto retoman mucho eco sus palabras. Donde se va gestando la rabia, ¿no? Más pura del puto hartazgo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ir con Don Guillapo, que ya lo habías dicho, el disco Némesis. La rabia hecho personaje, la rabia hecha persona, la miseria humana, la miseria urbana. Voy de un lado a y otro chamán. Acariciando mi nada, dice, ¿no? Este personaje que no tiene nada, pero este personaje que te lo pinta, a veces te pintan al vagabundo con este romanticismo, ¿no? Así como de, no, pues no, o sea, algo como que si fue algo, no, está de la verga, ¿no? Y el dolor que trae para estar en esa situación, pues Don Guiñapo, vamos a escuchar de Arturo Mesa. No supe qué hacer, mi corazón se detuvo y el tuyo me adivinó. Mi sangre se congeló, tuve que huir de ahí. Soy Don Guiñapo. ¿Qué quieres de mí? Dueño de las calles soy y de las noches sin fin. Voy de un lado a otro, acariciando mi nada. Dices que María murió, que no dejó de pensar en mí, en mí, en mí. Se me escapó de las manos mi lindo muchacho. quizá ya lo superó. Yo no lo puedo olvidar. La vida es una violenta y estúpida canción de amor, de amor, de amor. La tiene, no. A mí no me importa ya. Vendrán otros tiempos, pero no para mí. Yo le hago falta a los perros y a las ratas del callejón. Yo no le hago falta a Dios. Adiós, adiós. Se me escapó de las manos, mi lindo muchacho. Quizá ya lo superó. Yo no lo puedo olvidar. La vida es una violenta y estúpida canción de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Adiós, adiós, amor. Difícil de agarrar, no sé distinguir el bien del mal, pero hay muchas cosas que aún no logro comprender. Algunos de los juegos en que uno suele caer, así es que estoy sentado en una barra. Puedes pensar tú que estoy loco, tratando de arreglar mi mente, es muy difícil una venda. Estoy sentado en una barda. Mis amigos de cuadra crecieron, se establecieron con hábitos decentes, sus vidas hipotecaron. Y mucho más he oído, y yo pienso que es verdad, que ellos claudicaron, pues no había más que hacer. Así es que estoy sentado en una barda. Puedes pensar tú que estoy loco, tratando de arreglar mi mente, es muy difícil una venda. Estoy sentado en una barda. Estoy sentado en una barda. Puedes pensar tú que estoy loco, tratando de arreglar mi mente, es muy difícil una venda. Estoy sentado en una barda. Tocando mi guitarra, miro a la gente pasar. Todos llevan prisa, todos buscan un lugar. Tal vez cuando esté más viejo y fastidiado por la vida, quizás lo comprenderé. Tal vez la elección que hice no fue buena, pero salgo por las noches a rolarla con la muerte y aquí estoy, sentado en una barda. Puedes pensar tú que estoy loco, tratando de arreglar mi mente. Es muy difícil una venda, estoy sentado en una barda. Estoy sentado en una barda. Puedes pensar tú que estoy loco, tratando de arreglar mi mente. Es muy difícil que me venda, estoy sentado en una barda. Estoy sentado en una barda. Estoy sentado en una barda. Sentado en una barda de 1999 de este disco Némesis, una rola que le comento al N que yo creo que fue con la que muy, todas me gustaron, porque con esta la conecté así de que la puse varias veces y me parecía hasta un mantra este, estoy sentado en una barda, estoy sentado en una barda porque puedes parece pensar que yo estoy loco, ¿no? Es esta, recuperar como pensaba en los viejitos, o sea, bueno, y no se diga, como decimos, es una rola campirana, ¿no? Es una rola que campirana en la urbe, pero como el contemplar antes era natural, ¿no? Estar afuera de tu casa y contemplando y ahora hasta puedes parecer un delincuente, ¿no? Si, puedes pensar que yo estoy loco tratando de arreglar mi mente, una venda. Y nada más estoy sentado en una barda viendo la vida pasar, ¿no? Cómo claudican también es como el reclamo, ¿no? De que de pronto tenía compas con los cuales podía estar sentados en una barda, pero como el ocio está mal visto en esta maldita sociedad donde tienes que rendir. Sí, huevo, estos cholos que se juntaban en la esquina, ¿no? Que yo voy a hacer mi tesis de que se está extinguiendo el cholo, güey, en su momento. Hablaré sí, de eso, pero No. Estas pandillitas, ¿no? Y la verdad, una caguama banquetera hace seguridad en el barrio, güey, ¿no? O sea, este que parece son los guardianes, ¿no? Este no hacer nada, sí, este, sí, claro, es algo también, ¿no? O sea, ¿no, güey? Estar al alba. Claro, claro. Hay una rola, Hang On Sloopy, de los McCoys, que se trajeron luego los Teen Tops y los Rockin' Devils acá y convirtieron en Sloopy en Lupe, ¿no? En esta cosa que hablábamos la semana pasada y con Josué que hicimos el especial de los 60s de esta apropiación, de ni siquiera es una traducción, ¿no? Es nomás que vaya con la misma melodía, ¿no? Porque la rola ya pegó y sabemos que va a pegar ahora en una versión en español. Pero bueno, Arturo Mesa en Lupe del 2003, del disco, ¿cómo se llama este del 2003? Némesis. No, ese es el de 1999. Ah, bueno, ahí lo ponemos en la fe de ratas y redivados en María Rock Cartón, o ahorita checamos el dato. Este disco desde 2003 pone, la canción se llama Lupe y habla de una chava ahí de Coahuila, ¿no? Que va a cruzar la frontera. Bueno, pues los feminicidios, ¿no? Y también tiene imágenes muy fuertes, Tijuana es pura mierda, es el culo de Dios. Y no, una cosa que se ve que estuvo ahí, ¿no? Te lo está contando de primera mano también. Sí. Me gusta que en esta de Lupe del 2003 luego también es... esa es en la siguiente rola, el comentario que iba a hacer, pero en esta tiene una narración, empieza a ser como una narración paralela de lo real de Lupe, esta que cruza la frontera y la migra y hasta hace a la voz de gringo, pero tiene otras líneas que hace como una pinche narración alterna como de también un pedo espiritual. Bueno, a mí me gustó el diablo fornica con ángeles mientras Dios duerme en el Mictlán y la mariposa está herida y busca la muerte en Aztlán, ¿no? Como este otro espíritu, tu mexica, güey, entonces hace como estas dos narraciones, bueno, hasta te da a entender que a lo mejor la Lupe no la libró. De Tin Marín. De Tin Marín, se llama el disco del 2003. De Tin Marín. Vamos a ir con esa, Miane, Lupe. Venga, vámonos. Vámonos, Rikis. Lupe fue una nena. del sur de Coahuila. Miseria en su pasado, presente y futuro. Ella intentó cruzar y trabajar en el campo, pero la puta migra nunca dio oportunidad. Su hermano Toño en el fuego danza con la Catrina. Perdedores en el desierto caminando en la oscuridad. Pobre Lupe, ah, pobre Lupe, ah, pobre Lupe. Hambre en el polvo, hambre en el corazón, corriendo en el infierno y besando la cruz. El diablo fornica ángeles mientras Dios duerme en el Mictlán. La sangre la persigue donde quiera que va. Pobre Lupe, ah, pobre Lupe, ah, pobre Lupe, ah, pobre Lupe, ah. Escarba una tumba en su piel. Tijuana es pura mierda, es el culo de Dios. Like marihuana, tequila, ser mucho mejor. La mariposa está herida y busca la muerte en Aztlán. En el 66 la pudo encontrar. Pobre Lupe, ah, pobre Lupe, ah, pobre Lupe, ah, pobre Lupe. Dark o el danzón. Tú ya no sabes si ser zapatista, un puto panista, racista o priista, huevón. Tú ya no sabes si subes o bajas, o vas por en medio en tu patineta, si es gato o gato, futuro de la represión. Burrito sin porra, empleadito de banco, un buitre agiotista, interno custodio, soplón viperino con disfraz de mato. De luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Ya no sabes qué hacer con tu soledad, ni cómo esconder esos hilos oscuros que te hacen ser marioneta fugaz. Todo es un mundo de modas y de convención, de simulación. La moda de la confusión, de la simulación. Tú ya no sabes si fuimos rupestres, putestres, silvestres, u ojetes o puro chingón. Tú ya no sabes si es rock progresivo o twist subversivo, de Cure o la verga. Ya no sabes si Mesa es la neta o un falso profeta de Dios. Mesa con 13 sillitas no es un comedor, sino la cena siniestra de la traición. Abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Le mandamos saludos al Negro Monster allá al tercer nivel de la Friki Plaza en Friki Plaza en López Cotilla y el Andador Colón, ahí con sus hamburguesas. Viva la Burber, el negro Monster, que ayer se disfrazó de Alerta Amber y lo traíamos perdido, pero por suerte solo estaba dormido en el estacionamiento de un lugar de recreación para adultos. Un saludo, mi negro, un abrazo, y pues ahí si quieren caer a rifarse una buena hamburguesa o ver a estos morros que bailan K-pop o lo que quieran, pues ahí está la Friki Plaza en el centro de la ciudad. Acabamos de escuchar Mesa con 13 sillitas de Arturo Mesa, del especial que estamos haciendo hoy de Conociendo a Arturo Mesa. Esta Mesa con 13 sillitas que decíamos en la referencia a esta última cena previo a que van a traicionar a a este Mesías, ¿no? A Jesús, diría Homero. Y me parece que... Homero Sama. Una pinche rola que me parece con mucha soledad, ¿no? Del vato, hasta siento que un buen video sería el vato viéndose al espejo y soltando todo el choro, ¿no? Como criticas al otro y sacando toda esta cuestión mordaz de criticar, pero sabiendo que criticas al otro reflejándote un tanto y desde tus frustraciones, ¿no? Entonces creo que la sacó muy bien con esta mesa con 13 sillitas. Sí, me parece más bien como un trayecto de la biografía de la mayoría de los vatos que crecimos, que nuestra infancia fue finales de los 80 y todos los 90, ¿no? Todos los 90. Como hace como también un retroceso, ¿no? De modas. Que fuimos adoptando, güey, ¿no? Así, yo era de los escatos sin patineta, por ejemplo, güey, ¿no? De los que quisimos, ¿no? O sea, pues simplemente yo era bien torpe para andar en la patineta, pero me latía machín juntarme con ellos y vestirme, ¿no? Así, pues el pantalón bombacho y a media nalga, la pinche mochilita acá como para que estuvieras, no sé, como Cuauhtémoc Blanco. Tortuguillo ahí. y cosas de esas que de pronto vemos a muchos compas de todos esos tiempos que eran los más los más aguerridos y los más antisociales, y ahora los ves chambeando en gobierno del estado, ¿no? Fíjate, entonces no, es como sucede. Es como también yo pude haber sido de esos, ¿no? Y también es ese reclamo frente al espejo del que hablas, que hace mesa ante las generaciones de gente que vio abandonado el sueño de la libertad y de la anarquía por ponerse una corbatita, ¿no? No, y digo, al final tendríamos que estar en los zapatos de cada uno para entender todas las situaciones, ¿no? Pero sí entiendo la defensa, ¿no? Que hace Arturo Mesa de un modo de vida que quizá antes eran muchos los que lo pregonaban y en determinado momento pues ya se vio solo porque todos empezaron a funcionar, ¿no? De esta manera que... Sentado en una barda. Pero que, exacto. O sea... Volvemos ahí. La neta ya pues quisiéramos tener más tiempo, ¿no? Y estamos fraguando si es otro de Arturo Mesa o después aventarnos a algún otro especial. Se disfruta mucho de repente el ahondar un poco desde nuestra percepción, ¿no? En la obra de una artista, una banda en particular. Entonces ha estado muy chido. Vamos a cerrar con Princesa de Barrio, pero vamos a anunciar que en el podcast, ahora que lo subamos en la semana ahí, María Rock Cartón, vamos a hacer un bonus taco. Vamos a hacer un bonus taco, que justamente es una rola que se llama Devoción Cherokee. Dices que es un poema de un Mario batillo. Santiago Papasquiao. Ahí nomás. Oh, sí, ¿no? Entonces esa le va a gustar al Dieguito, saludos al Dieguito, y tiré el agua de tlacote. Ve que el amor es poco, lo gasta en celos el muchacho. Devoción Cherokee, ahí vamos a ponerse extra y cerramos con Princesa de Barrio. Princesa de Barrio, aparte es una versión en vivo, güey. Exacto, ¿no? Güey. Ya lo escuchamos todo, hicimos el recorrido histórico del audio, del estudio. Tres décadas, ¿no? 80, 90, 2000. O sea, pero ahora vámonos con... ¿recuérdame el año de este? Que se me, 2003, de Tin Marín, de Doping, güey. Ah, pues del de Tin Marín, pero es una versión en vivo. Vámonos con ella a disfrutar de los gritos de la banda. Una excelente crónica ahí que hace de todos estos personajes que te encuentras. Y pues volviendo a esta pues cuestión, inspiración por excelencia que es la mujer, ¿no? La dama y estas princesas que crecen en los barrios bravos y son defendidas por la segunda rola del programa, ¿no? Fue la de Solo Están Jugando a Matarte. Uh-huh. Me parece que es prima hermana de esta canción. Entonces, así lo que te contaba de debe de haber un lugar con Sentado en una Barda. Entonces, y que después se vimos conecta. Que Sentado en una Barda con mesa con 13 sillitas también. Así, meterte a las rolas de Arturo Mesa, vas a encontrar muchas repeticiones al mismo lugar, desde imágenes poéticas diferentes y bien bellas cada una, ¿no? Pero con esa necesidad de que sabes que hay un discurso propio, ¿no? Coherente, que la neta sí, güey, que ¿no? se ha construido sí. desde lo que ha topado y a lo mejor sin decirle no a nada, ¿no? Porque a veces queremos como ser muy específicos, como decía en Mesa con 13 sillitas, ¿no? Y ahorita nomás oye esto y escucho esto y lo perro es abrirte, ¿no? Y hacer tu cover, ¿no? De la realidad, no sé, poderte expresar de esa manera. Como Lupe, su propio cover. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a despedir. Esto fue el María 39. Nos estuvo acompañando el N. Un placer, mi N. Salucita. La próxima semana, pues, nos escuchamos. Vamos a tener un especial ahí de canción mexicana que vamos a abrir justo con... Esta cuarta temporada se ha ido ligando muy chido, de los programas anteriores. Hay referencias y el de la semana que viene lo vamos a empezar escuchando a Nono. ¿Nono qué es el apellido? Nono Tarado. Nono Tarado, un poblano con una rola que se llama Chamán, que tú también ahí me hiciste el favor de pasarme el disco y está buenísima. Entonces, no, yo te insistía que hiciéramos también un programa de Nono, ¿ah? Porque ya. De pronto son figurillas que ahí me impactan cuando uno quiere estar solo y regodearse en la miseria propia, ¿no? Así son gente que ayuda al proceso catártico. Ahí de quienes nos gusta hacer a veces ¿cómo se llama este del Germán Gess? Ser lobos esteparios. Lobos esteparios. Un saludo al Rodo, allá en Tepa también, a la Bel, a toda la banda. Entonces, bueno, Jacobo Monraz en los controles. Master, saludcita. Hoy nos acompañó Len. Este fue el María número 39, donde conocimos algo de la propuesta musical de Arturo Mesa. Ya después ahondaremos más en posteriores semanas. Próxima semana, canción mexicana, solistas o pues, solistas ahí y derivados. Esto fue, pues, María. Aquí Poncho, enfrente a Len. Ya nos despedimos, pues, y vamos con Princesa de Barrio de Arturo Mesa. Gracias a todos. Un fuerte abrazo y próximo viernes, pues, acá nos escuchamos en Radio Cartón. Princesa de Barrio. Mientras Juvencio rock and rolea en un callejón, tú ya perdiste la cuenta en el avión. La risa del diablo quedó muy distante ya. Y solo recuerdas aquel madrazo que te noqueó. Solo recuerdas aquel madrazo que te noqueó. Te roban el queso y te piden impuesto. Te mean el pan y bote te dan. Y si te pones al pedo es posible que pierdas la vida. Y si te pones al pedo es posible que pierdas la vida. Todo muy bien, princesa de barrio, alguien tendrá que pagar. Todo muy bien, princesa de barrio, alguien tendrá que pagar. No más no me apagues la luz, chamaco, no ves que no puedo ni andar. Mientras la banda fulana se enfrenta a la neta, la banda sutana arriesga el pellejo en la neta. Perico y el Mario perdieron la jeta y tu jefa no tiene monedas para retornarte. No, no, no, no, no. ¿Dónde está Peri? ¿Dónde está Elina? Alguien que me cuente de nuevo esta triste historia para poderme dormir. Quiero creer que la banda sea la misma moneda que la tía. ¿A quién le importa mi prisa? ¿A quién le molesta mi risa? La muerte no se atreve a husmear por aquí. La tengo muy cerca por un costado. A mí no me duele mi pena. Tampoco le duele a mi suerte. Así es que a chillar por mí los que tengan un blues en la lira o una sinfonola en el alma, en el alma. De esas rolitas que queman, total que te cuesta, manito. De esas rolitas que queman, que no tengo el varito para circular. Todo bien, princesa de barrio, alguien tendrá que pagar. Todo muy bien, princesa de barrio, alguien tendrá que pagar. No más no me apagues la luz, chamaco, no ves que no puedo ni andar. Los caldos de pollo voltean sus ollas en la madrugada, justo cuando empiezo a parir chayotes allá por mis cuacas. Me haría bien un salvador de adeveras. Me haría bien un salvador de adeveras. No de esos que tiran promesas inciertas, ni de esos que arrojan mendrugos. Más bien uno de esos con alma de barrendero feliz. Y recoja esta pinche basura. Y recoja esta pinche basura antes que embarre de mierda el tapiz de esta celda. Todo muy bien, princesa de barrio, alguien tendrá que pagar. Todo muy bien, princesa de barrio, alguien tendrá que pagar. No más no me apagues la luz, chamaco, no ves que no puedo ni andar. Ni andar. Devoción Cherokee, Ane. ¿Qué hubo? Es una un cover también de un poema de Mario Santiago Papasquiaro. Esa canción pertenece al disco, bueno, a una revista auditiva que ahorita me voy a acordar de cómo se llama. Si no la ponemos, es de Raúl Silva, no es de Raúl Silva, es este Badenues, no, Badenues, no, es de aquí de Guadalajara. Déjala para la fe de ratas y derivados. Simón. Uh-huh. Simón, no medites. No medites. No medites, número no me acuerdo, dedicado a los infrarrealistas, donde aparece también el nono tarado haciendo un poema de otro compa infrarrealista. Chequen ese disco, también te lo voy a pasar. Para güey. Todos los niños que se llaman Infraín, ¿no? Infraín Huertas. Pues vámonos con este poema rock and rollado vituperino. Este bonus que regalamos ahí para el podcast en María número 39. Ajú, ajú. Ah, tápese los oídos si es sensible a la moralidad. Poesía atroz. Te amo de siempre. Pates, silbes, muerdas o hueles. Bendita mía, pétalo santo. Bendita mía, coño encharcado. Eres tú, vamos al rastro. Sangre de pálpitos, belleza alada. Rompes mis ancas, me traes de un alba. Rompes mis ancas, me traes de un alba. Sin otra opción, hurgo en tus astros a gatas. Escribo, me cojo, me embriago, bailo con ratas. Sin otra opción, hurgo en tus astros. tus agatas. Escribo, me acojo, me embriago, bailo con ratas. De un solo tuzo, vidrio de barda. No me regreses, plasma gandalla. En ti soy otro, pulso mis ganas. En ti soy otro, afilo mis garras. No hay muerte, no hay calma. Los colmillos de un puerco. El riel de un hueco. Los colmillos de un puerco. Sin otra opción, hubo en tus astros andatas. Escribo, me cojo, me embriago, bailo con ratas. Sin otra opción, hubo en tus astros agatas. Yo escribo, me cojo, me embriago, bailo con ratas. Siempre pates, silbes, muerdas o hueles. En vida mía, pétalo santo. En vida mía, coño encharcado. No escupo nada, nomás te miro, soy tu delirio. Soy tu destello, eres mi hacha. Más allá de la poesía, la rata roja. Poesía atroz, eres mi hacha. Sin otra opción, astros a gatas. Siempre en juego, en estado de gracia. Escribo, me cojo, me embriago, bailo con ratas. Sin otra opción, pongo en tus astros a gatas. A contracorriente. Escribo, me cojo, me embriago, bailo con ratas. Con ratas. Cara a la muerte más loca y más ansiosa. ¡Bailo con ratas! De cerca, de lejos, convulsivamente. Mi voz desgarradora. ¡Bailo con ratas! ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.